por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos, usuarios, usuarios, de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal del sistema YBKE mundial en todo el territorio nacional. Estaremos muy complacidos en acompañarles, como siempre, a esta hora, en este ya horario establecido definitivamente, sin tapujos. En la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio estará Desire Santos Amaral. En la dirección acá de la emisora de YBKE Mundial estará la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de la página web, probablemente la más completa como portal informativo en el país, nuestro buen amigo José Manuel Coa. Ahí en los controles, ya instalado con todos los hierros, Nacho Hernández. En la producción de acá, del espacio, está Marisol de Broz. Y frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Arangibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Amanece lluviosa la mañana, está ya al parecer escampando en buena parte del ámbito metropolitano de Caracas, pero amaneció lloviendo. Ojalá sea una lluvia benévola, es lo que siempre pedimos, porque si algo sirve para determinar la diferencia entre los ricos y los pobres es la lluvia, sobre todo en nuestro país, donde en las riberas de las ciudades siempre están de manera precaria ubicados los más pobres, los más desasistidos, y entonces a ellos pues se les convierte en un embate de la naturaleza la lluvia, mientras que para los ricos es la garúa romántica de la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos tantas cosas que han sucedido el fin de semana que se nos complica a veces el, como dijéramos en buen venezolano, se nos enreda el papagayo. Pero estamos seguros de que vamos a tener el día de hoy una revista bien completa en YBKE, y nosotros pues vamos a tratar de, en nuestro espacio sin tapujo, de complementar de la mejor manera. Antes de que empiece el programa, hay gente que ya está reportándose a través de la mensajería popular. Eso nos complace mucho. La gente amanece así como Nacho Hernández, rodilla en tierra. Nos dicen por acá, por ejemplo, saludos amigo Arangibel, ante la ausencia del gobernador del estado Miranda, si a eso se le puede llamar gobernador, ¿no debería elegirse otro? Elías Agua sería el mejor, lo dice Eva. Sí, eso lo sabe la gran mayoría de la población del estado Miranda, y lo sabe todo el mundo. Pero bueno, aquí estamos en una democracia, el señor ganó por no sé cuánto, 3.000 votos, una cosa así, y hay que respetárselo. Esa es la democracia que respetamos los revolucionarios. La gente como él, que ni trabaja, ni atiende, ni lava, ni presta la batea, se comporta como los que no son demócratas, se comporta como los fascistas. Y entonces, frente a una diferencia sustancial de más de 300.000 votos que le sacó el candidato de la revolución, el presidente Nicolás Maduro, él pataliquea, él dice que no, que él no acepta. Esta gente es tan estúpida, la gente de la oposición, que están tratando de imponer el esquema de que casi ganar es ganar. Como no han ganado nunca, lo más cercano que han estado es esto, bueno, en virtud de todos los factores, de todos los aspectos que rodearon esta elección en particular, entonces ellos sostienen que casi ganar es ganar. Entonces que le den el coroto. Y que los demás no importa si votaron o no votaron. O sea, si allá votó más gente, eso no importa. Pero ellos están aquí casi ganando, entonces es de ellos el asunto. Y entonces inventan una cantidad de barbaridades, una cantidad de necedades más bien. Y cuando los organismos entonces se los rebaten, ellos pataliquean más. Ustedes saben una cosa, con todas las aclaratorias que se le han hecho, con todas las desmentidas que se le han presentado desde distintos sectores, empezando por el Comando Hugo Chávez, por el Consejo Nacional Electoral, bueno, fundamentalmente por los propios testigos de mesa de la gente de la oposición, de la gente de Capriles, que firmó el mismo día de las elecciones respaldando el cierre de mesa que se hizo perfectamente bien llevado a cabo en cada caso, y que no arrojó ni un solo error en todo el país cuando se hizo la auditoría en caliente, que corresponde a la ley, la que está ajustada a la ley, que es la del 54% de las mesas, y donde no arrojó ningún resultado con problema. Bueno, ahí eso fue firmado por los representantes en todo el territorio nacional de Capriles Radón, quien cada mesa. Entonces, así llega a ser de absurdo. Aquí no vamos a repetir el tema, sino que queremos retomar el asunto en relación a lo verdaderamente preocupante, el tema de por qué persiste Capriles en la patalequera, pero además en el tono insolente en que lo hace. Me tienen que contar lo que yo quiera, cuando yo quiera, y yo firmo lo que me dé la gana y no firmo lo que no sea. Y se la está dando como que si él fuera un tipo que fuera un líder, pues, ¿no? Seguramente le dijeron, mira, trata de imitar a Chávez en la cosa del carácter y tal, y le está saliendo esa bien ridícula caricatura que está haciendo, que lo que termina es quedando como un desquiciado, un esquizofrénico, pegando gritos ahí en la televisión en cada comparecencia que hace. Probablemente eso fue lo que le dijeron, y lo más seguro es que él lo va a hacer mal y le está saliendo esto. Pero además es que en la intención definitiva de esta gente, como ya hay casi un consenso nacional en ese sentido, incluso internacionalmente, cuando se ven los respaldos progresivos que está teniendo la presidencia de Nicolás Maduro y el reconocimiento a la democracia venezolana, a la solidez, a la robustez de nuestro sistema electoral y a nuestro sistema democrático. Por ejemplo, como vemos todos los respaldos que se han dado, el más reciente del presidente de México, anteriormente el presidente de Colombia, en fin, países que no son precisamente del eje del mal en Latinoamérica, que se le salen a los Estados Unidos de los bolsillos y terminan entonces aceptando una realidad irrefutable como el universo entero la ha aceptado, y hacen que quede a la larga como colgado de la brocha cuando le quitan la escalera a Capriles Radón. Eso, como decimos, es el gran aval que tiene nuestra democracia. Pero sigue en la patalequera Capriles porque su fin es el de crear, junto con sus aliados, los medios de comunicación privados, que están articulados perfecta y además abiertamente en ese sentido, de destruir la credibilidad de nuestro sistema electoral. Como digo, que es aceptado ya, que ese es el plan por casi todo el mundo. El enemigo de la derecha no era Chávez, sino el voto electrónico. Pero ellos no lo sabían. Ellos vinieron a entrar en cuenta de que el voto electrónico es el enemigo de la derecha y de los intereses del gran imperio norteamericano que quiere frenar esta revolución que inspira tantas cosas inconvenientes para esa potencia nefasta que es los Estados Unidos. Cuando empezó a darse el proceso de crecimiento progresivo del respaldo al proceso bolivariano por parte de los electores, incluso en los dos últimos procesos que estaban marcados por una terrible circunstancia que debió haber mermado más bien la votación si hubiese sido este el modelo tiránico dictatorial que desde siempre supuso la oposición en su miopía para leer la política y el debate y la confrontación de las ideas, y todavía más allá, muy distinto de lo que supuso siempre el imperio norteamericano, también en su miopía para comprender la realidad política de nuestro pueblo. Ellos se argumentaron a sí mismos desde siempre, y ahí basaron su discurso, en que Chávez era un fenómeno que había aparecido para perturbar el curso de la democracia liberal burguesa que se venía construyendo en Latinoamérica, en particular en Venezuela, y que no estando Chávez, pues eso se componía de nuevo. Resulta que el problema no era solamente Chávez. Chávez fue quien despertó todo ese aliento revolucionario en nuestro continente, empezando por Venezuela, basado en el ideario bolivariano. Pero Chávez tuvo un acierto, que fue su visión al mediano y al más largo plazo de cómo es la construcción de una patria verdadera. Y Chávez se preocupó desde antes incluso de ser presidente por la transformación del Estado, no por alcanzar el poder por el poder en sí mismo, sino por la transformación del Estado. Y es por eso que Chávez llega a la presidencia con el respaldo que nunca tuvo presidente alguno en ese periodo de final del siglo pasado, con su propuesta de la constituyente. Y a partir de la constituyente, la transformación que fue dando el comandante Chávez a nuestra realidad como Estado, en la construcción del poder popular, con todos los obstáculos, con todas las fallas, con los retrasos o desviaciones que pudiera haberse dado en algún momento, sin embargo, la claridad del horizonte que siempre tuvo Chávez, como lo estamos corroborando, termina siendo pasmoso hoy en día cuando vemos las reposiciones de los programas de Aló Presidente, como el de ayer y el de la semana pasada, y vemos la precisión con la cual el comandante estaba viendo la escena política, al extremo de que está describiendo en programas de hace 2 y 3 años exactamente lo que nos está sucediendo en este momento. De ahí la grandeza, la dimensión, no solo como estadista, sino como político de todos los tiempos, que es el comandante Chávez en esta circunstancia histórica de nuestro país. Y Chávez construyó de tal manera ese modelo de empoderamiento del pueblo, de un activo que le fue secuestrado por las élites políticas en el pasado, como lo fue la política, el derecho al ejercicio político, que estaba en manos solamente de las élites de ADE y de COPEI, y de las cuales eran excluidas sistemáticamente no solo los sectores populares, los sectores más desposeídos, sino todos los demás sectores de la sociedad, quienes eran segmentados, tal como es la visión mercadotécnica en el ámbito del capitalismo. Es decir, por allá las amas de casa, por allá los estudiantes, por allá los profesionales, por allá los técnicos. Pero no había sociedad cohesionada hasta que llegó Chávez y hace un replanteamiento de qué es lo que debe ser la sociedad, qué es lo que debe ser la patria, qué es lo que debe ser la independencia. Y en ese sentido, trabajó de tal manera que la revolución tiene vida propia, incluso sin que tenga presencia física el comandante. Y eso es lo que no había calculado ni el imperio norteamericano ni la derecha criolla. Y cuando se da la elección del 7 de octubre, en una circunstancia en la que todo el país sabía que el comandante estaba sumamente enfermo, y obtiene la descomunal cifra de votos que llegó a obtener, 8,5 millones de votos en un proceso electoral inédito, absolutamente inédito, y casi sin la participación del comandante en la campaña frente al 1.5 años que ya tenía Capriles Radonsky como candidato de la derecha. Bueno, fue más que reveladora la verdad irrefutable de la revolución que hay en Venezuela. Pero luego, el 16 de diciembre, se terminó de corroborar que efectivamente el enemigo es el modelo de democracia, es el modelo además que se asienta en una posibilidad de elegir por parte del pueblo sin perturbación de los factores de las élites políticas de la derecha que intervinieran para robarse los votos y poner entonces las elecciones al servicio de los partidos que respaldan el modelo neoliberal capitalista y que representan a la oligarquía, a la burguesía y al imperio norteamericano en el país. El enemigo entonces de la derecha no era Chávez, sino el voto electrónico, y por eso ahora la pelea es contra el voto electrónico. Es tratar de destruir la credibilidad en el voto electrónico para que quede en el país la percepción de que lo importante es una papeleta sin significación alguna y unos cuadernos perfectamente manipulables por la gente de la derecha, que ese es su hábito, y por eso los quemaron en su elección primaria de hace más de un año. Y es ahí donde se explica entonces esta batalla, esta guerra tan desmedida, irracional, que tiene Capriles Radonsky personalmente, que no así la dirigencia de ADE, ni de COPEI, ni del MAS, ni de los partidos que están ahí, sino él personalmente, porque Capriles Radonsky no es la derecha en el conjunto global. Capriles Radonsky es un factor y los demás partidos son otros factores. Y el factor que representa Capriles Radonsky en este momento, en esa tragedia que es la Mesa de la Unidad, como ellos se llaman, es precisamente que él es quien tiene para el imperio norteamericano las mayores garantías de sumisión y subordinación a los designios de esa potencia para avanzar en nuestro país. Capriles Radonski emerge como el pupilo, como el príncipe de un sector que no quiere saber más nunca nada de la política, ni de la de derecha, ni de la de izquierda, mucho menos. Porque no quieren a un Rómulo Betancourt chiquito, que terminó cogiéndose el coroto para poner la democracia, que debió haber estado al servicio de los Estados Unidos de manera abierta, franca y total, según el acuerdo que habían hecho en Washington y en Nueva York antes de subir al poder Rómulo Betancourt, y una vez caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y terminó convirtiendo entonces el proyecto en una democracia partidista, en una partidocracia al servicio de los intereses de ADE y de COPEI, dejando de lado a los Estados Unidos y a sus intereses. Entregaron, por supuesto, nuestras riquezas, entregaron toda nuestra potencialidad, nos hicieron perder una oportunidad brillante, pero secuestraron la democracia, porque le encantó mucho el poder a Betancourt, le pareció sabroso aquello. Y hoy los Estados Unidos no quieren un Rómulo Betancourt chiquitico, quieren es a un tipo como Capriles. Capriles es el representante de los Estados Unidos en nuestro país, y eso lo demuestra su visita, igual en el mismo esquema que hicieron en el 59 los adecos y los copellanos, que se trasladaron primero que nada a Nueva York para recibir las líneas de lo que debía hacerse en nuestro país. Exactamente así lo hizo Capriles cuando fue a su apartamento de 8 millones de dólares allá en la Quinta Avenida. Lo que sucede hoy es que el debate está dado en relación a qué es lo que entonces determina la supuesta pérdida o merma de votos en el ámbito de la revolución. Y yo quiero compartir con ustedes una reflexión en ese sentido. Hay una cultura de la chulería promovida por la derecha. Hoy quiero hablarles de eso, de la chulería y la cultura que han sembrado en nuestro país, de cómo ser, desde el punto de vista político, chulo antes que patriota. Pero vamos a hacer una pausa, la pausa que nos corresponde en este momento, y enseguida estamos de vuelta con ustedes con esa reflexión. Ya volvemos. Futuro. Vamos con la espada. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Vamos a leer rapidito aquí porque hay muchísimos mensajes de texto que nos llegan. La mensajería popular está repleta a esta hora. Los voy a leer rápidamente porque tenemos otras cosas también aquí pendientes que no queremos dejar por fuera. Nos dicen: Nicolás Maduro le jaló las orejas a todo aquel que quiera ser alcalde en las regiones y que dejen el divisionismo. Eficiencia o nada, es Nelson de Caraballeda. Maduro perdió votos por la inseguridad. Mano dura, nos dice Elsa. Nos dice acá, se nos está desarmando aquí el escritorio. Nos dice acá: Bolívar dio su vida por dejarnos libertad y patria. Desde 1830 nos la arrebataron por mezquindad, traición, odio, beneficios personales, pero gracias a Chávez y ahora Maduro tenemos patria y libertad de nuevo. No podemos dejar que nos la arrebaten, porque nos ha costado mucha sangre. Chávez vive. José Elías Martínez: buenos días, camarada. ¿Cómo hay malagradecidos? Están pendientes cuando el gobierno le va a pagar la pensión y cuando le van a dar la vivienda. No, de eso vamos a hablar ahorita, vamos a hablar un poquito de eso. Por aquí me dicen: yo tengo un perro que se llama Sim. No puedo explicar aquí este mensaje porque le dicen que se lo van a regalar a Capriles. Nos recomienda acá incluir misión horizontal, cartera, crédito bancario para mejorar edificios y propiedades horizontales, pinturas, sensores, etcétera. Eso sería una buena medida para la clase media patriótica. Está bien, ahí hay una propuesta. Dejemos los tapujos y le pregunto: ¿por qué se le permite a ese loco ser candidato a presidente y dejar guardado el gobernador? ¿Qué pasó ahí con las leyes? Sí, nos están refiriendo es el hecho de que este sujeto pues anda violando las leyes, a cuenta de que él tiene supuestamente respaldo de un sector de la población. Es el uso indebido pues de la democracia y el ejercicio inmoral de la política lo que está haciendo Capriles Radonski. Ahora, como él se considera que tiene mucho voto, entonces se considera en la capacidad de gritar, bueno, de maldecir al presidente y a las instituciones, etcétera, y andar en esa insolencia en la que anda. Para eso es que la gente está votando por él, para que él salga de retrechero a dársela de que es el gallito de pelea más altisonante. Esa no es la democracia. Nos dicen acá, buen día, en el mercado de Cuba, Estado Miranda, están robando los puestos, no hay seguridad, no hay policía, el alcalde no se presenta, aquí todos pagan sus impuestos. Le pedimos a nuestro presidente Maduro ayuda, porque esa es nuestra fuente de trabajo. Okay, revisen el audio, nos están diciendo. Sí, a veces hay por ahí alguna falla, pero bueno, aquí el audio está saliendo perfecto. Buen día, los habitantes del Apolo 8 en Fila de Mariche le hacen un llamado a Nicolás Maduro para que nos ayude. Esto está horrible. Buenos días, Alberto. ¿Qué se creerá Leopoldo López cuando pide que sea de inmediata la libertad de Antonio Rivero? Sí, es lo que estoy hablando. Si esta gente se cree ahora que ellos son unos guapos de barrio porque tienen gente que está votando. Aunque les voy a decir, para que les vaya quedando claro, esa gente no está votando ni por Capriles ni por Leopoldo López. Eso que lo tengan bien claro. Ahí hay una cantidad de fenómenos que se seguirán analizando, pero mucho de confusión del elector venezolano, falta de ideología, de conciencia, pero no es que aquí hay un leopoldismo y un caprilismo, eso que se vayan olvidando, si se creen que son ya los líderes que van a venir a destruir el país a cuenta de que ellos tienen algún poder electoral. Esta es una denuncia que quiero hacer de verdad con la mayor fuerza. Nos dicen, buen día, mire, en Petare, la escuela Mariscal Ayacucho, la directora de la Escuela Mariscal Ayacucho le dice a los alumnos que el presidente es Capriles. Entonces aquí piden que averigüe, que la ministra haga algo. Eso lo dice la señora María. Alberto, ¿no le parece que la fiscal general está lenta? ¿Qué más pruebas necesita para meterle los ganchos? Por eso es que está peligrando la revolución. ¿Qué hacemos con hablar tanto de ellos avanzando peligrosamente? Bueno, lo más importante es que se sepa que el pueblo está activado, que está claro y que está rodilla en tierra con la revolución, como ustedes lo están haciendo. Fíjense, ustedes saben que hay una situación con un gringo que capturaron, que es un agente que está organizando a los jóvenes de la derecha para que generen disturbios, generen toda esta situación de conflicto que conduzca, según ellos, a la caída del proceso revolucionario en nuestro país. El gringo fue capturado, le pusieron los ganchos y hay muchas evidencias, hay videos inclusive, o sea que no son chismes. Ya apareció el único canal que está reportando de manera permanente a la defensora, a la abogada de él, es Globovisión, como es de esperarse. Y entonces ahí sale declarando la señora, bueno, alarmadísima, porque no, que él es un productor de cine, él es un hombre muy bueno, e incluso ha ayudado a mucha gente con sus películas y le han dado a otra gente el Oscar con el trabajo que le ha hecho. Imagínense ustedes hasta dónde llega el asunto, ¿no? El tipo que es el Spielberg de por aquí. Y entonces yo les quiero pedir que ustedes se tomen la molestia, que yo sé que no es un esfuerzo muy grande porque este es un país muy cinéfilo, que ustedes busquen la película Argo. Argo es una película que se llevó el Oscar en la última entrega de Oscar precisamente y que es protagonizada por Ben Affleck. Entonces ahí, como les digo, no hay mucha vuelta que darle. Ustedes saben de qué estoy hablando. Vayan y busquen esa película y la vuelven a ver. Yo sé que la vieron hace poquito, pero vuelvan a ver. Ahí hablan de un caso de la vida real, un hecho real que incluso aparece ahí documentales. Dentro de la película aparecen partes documentales donde se ve a las autoridades norteamericanas, incluso al final se ve al presidente Jimmy Carter dando una charla sobre la crisis que hubo con el suceso que da motivo a la película, que no es otro que el secuestro de una cantidad de gente en la embajada norteamericana allá en Irán en noviembre de 1979. Ustedes van a ver en la película una situación de espionaje, no sé cuánto y tal, pero eso pasó en la vida real. Y lo que sucedió fue que se hizo una acción por parte de la CIA para sacar a varios de los que estaban refugiados en la embajada de Canadá, que se habían fugado de ahí de la embajada norteamericana, se habían trasladado. Y como eso podía generar una situación de un conflicto internacional mucho mayor que en ese momento Estados Unidos no estaba preparado para desatar, hubo que montar una operación de la CIA en la que un agente, Tony Méndez, que existe en la vida real, el tipo todavía está vivo incluso, ese Tony Méndez es el que hace Ben Affleck. El tipo monta una operación a partir de suplantar a un cineasta y el tipo se vende como productor de Hollywood en la película. Entonces él se reúne con los fugitivos de manera escondida, como lo cuenta la película es casi un documental de la vida real, y entonces después lo saca como que si fueran parte del equipo técnico, entre su nómina del equipo técnico, y lo saca en un avión de Swissair y lo sacan por Suiza y tal, y después llegan a Norteamérica. El caso fue escondido en los archivos archivo de la CIA de los Estados Unidos, pero salió a flote después de muchos años, en 1997, como 20 años después. Y entonces la película registra eso. Ahí van ustedes a ver cómo es que se montan ese tipo de fachadas balurda que monta la CIA, que incluso sin darse cuenta de que hay una película que fue premiada, así que todo el mundo la debe haber visto, porque hace apenas unos meses que hicieron el Oscar ese, los tipos hacen el mismo plan. Entonces traen un espía para acá a que venga a soliviantar a la gente, y entonces resulta que ahora no lo vende como que es un cineasta. El tipo no tiene ni cámara, no tiene ni sabe cómo es que se le monta un rollo a una cámara, pero el tipo es un cineasta. Para que ustedes vean cómo es de verdad esto de desquiciado, esto que está haciendo esta gente. Le dije que yo le iba a hablar de un aspecto que es muy importante, y en los pocos minutos que nos quedan yo voy a tratar de ver si lo puedo resumir. Aquí se quiere hacer ver que el elector, que los venezolanos, que el pueblo habría castigado la supuesta ineficiencia del gobierno revolucionario. Entonces ya está tan extendido el asunto de la ineficiencia que uno ve la mensajería de texto, y entonces uno ve un poco gente que lo único que se habla de ineficiencia y no sé qué, y Chávez dijo que había que acabar con la ineficiencia. Entonces como que esto es el mar de la ineficiencia, y eso es completamente falso. Hay errores, hay deficiencias, y nosotros hemos dicho aquí hay que revisar bien dónde es que está la deficiencia cuando usted la vea, porque usted no me puede venir a decir que es ineficiencia del socialismo que haya una falta de capacidad del Estado burgués en el que todavía estamos en resolver el problema del hambre y la miseria que ese mismo Estado burgués creó en nuestra sociedad y en todas partes del mundo donde está ese mismo modelo burgués, que lo que genera es hambre y miseria a partir de la exclusión sistemática de las grandes mayorías, que son los desposeídos. Entonces, eso hay que tenerlo claro por un lado, pero es completamente falso que aquí lo que predomina es la ineficiencia, porque aquí es exactamente al revés. Aquí lo que hay es que tenemos una sociedad que ha tenido un crecimiento económico como no ha tenido ningún otro país en Latinoamérica, con todo y que aquí hay un vicio inculcado en la sociedad de que todo tiene que ser importado, y entonces una guerra por tener dólares es lo que carga a la gente en la calle, y yo quiero dólar y un frenesí por el dólar, como que si esto fuera Estados Unidos. Y nos han metido en la cabeza de tal manera el tema del consumismo, de la cantidad de porquerías gringas que trae esta gente con los dólares que le da Cadivi, que resulta que pareciera que estamos en un territorio anexo a los Estados Unidos y que no somos una patria, que no somos un país latinoamericano en lo absoluto. Aquí paralizan el dólar y se paraliza el país porque no hay materiales, no hay bienes, no hay nada, no se consigue nada. Entonces estamos en Estados Unidos, no estamos en Venezuela, porque esta gente todo lo que considera que es digno para sobrevivir, que le sirve para la vida, resulta que es importado, y ni siquiera de China, sino de Estados Unidos. Entonces tú vas a la farmacia y no hay el talco tal porque es de Estados Unidos, y no hay la otra cosa tal porque es de Estados Unidos, y no hay la pastilla tal porque es de Estados Unidos. Entonces resulta que aquí lo que teníamos era una suerte como de, efectivamente, un patio trasero de Estados Unidos. Pero resulta que aún así, este país es el que tiene el mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en toda Latinoamérica. Pero el mayor nivel de eficiencia no está ahí. El mayor nivel de eficiencia que tiene la Revolución Bolivariana frente al país es que aquí no ha llegado el problema gravísimo que tiene el mundo capitalista, que es que tiene que botar a todo el mundo, cerrar todas las empresas, acabar con las posibilidades de desarrollo de la economía, extinguir las posibilidades de las personas de la tercera edad y acabar con las posibilidades de los jóvenes, de los estudiantes, porque la educación en el mundo capitalista tiene que ser privatizada, tienen que ser privatizadas todas las empresas del Estado, no hay servicio público eficiente porque simplemente no se les presta ninguna atención y todo tiene que ser remitido al ámbito del sector privado. Es decir, las clínicas son las que tienen la salud, no hay ningún solo hospital que sirva, no hay una escuela pública que sirva, porque lo gratuito no existe en el mundo capitalista. Entonces ese es el mayor logro de esta revolución. El mayor logro es que esa gente se está quejando de que le están dando un apartamento pero que no tiene estacionamiento, y le están regalando el apartamento. Entonces estamos cayendo en la lógica de la chulería que vende la gente de la oposición, que quiere sentarse a sobarse la barriga con el petróleo que tiene sin invertirlo, sino que se lo compren al mejor postor. Es una lógica absurda, porque resulta que esta gente entiende que la generación de la diversificación de mercado para nuestro mayor producto es regalar el petróleo. Entonces ellos es como los chulos, pues. No, yo no quiero invertir en esas economías que Estados Unidos destruye. Aquí estamos en el socialismo, que es lo opuesto a lo que defiende el imperio norteamericano, que es el capitalismo. El capitalismo destruye las economías para poder adueñarse de los territorios y con ello entonces hacer que desarrollen son sus empresas transnacionales la potencialidad que tengan las naciones emergentes y no las economías de esos países. Entonces nosotros que estamos enfrentados al modelo que genera hambre, miseria, que acaba con las economías emergentes, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros estimulamos las economías emergentes para que sean más sólidas y para que nos puedan comprar el producto que nosotros tenemos que vender, porque si no, no hacemos nada con eso enterrado allá abajo, abajo de la tierra. Si nosotros nos quedamos con ese poco de petróleo allá abajo, porque no tenemos quien lo compre, porque cuando nos lo vaya a comprar a Estados Unidos, como no tenemos más clientes, nos los va a querer pagar como lo pagaba en el pasado, al precio que le daba la gana, y entonces se acababa la posibilidad del país, se generaba hambre, miseria, por esa razón, porque no teníamos a quien venderle el petróleo, por mucho que era la mayor riqueza del mundo. Entonces ese es el modelo que nosotros combatimos, el de los Estados Unidos, y nosotros salimos con nuestro petróleo a invertir en que crezcan las economías que ahora tenemos como compradores, porque Chávez visualizó que había que ayudarlo. Una vez que se levantaran, son clientes nuestros seguros, no para un día, sino para siempre. Es la lógica del mismo mercado capitalista. Cuando a una gente, lo he dicho yo hasta la saciedad, le dan un celular más barato en la empresa de telefonía, distinto al precio que le ponen en la tienda que está en el centro comercial, que cuesta 20,000, 30,000 bolívares en el centro comercial, y en su empresa de telefonía se lo ponen en 3,000 bolívares, no es porque son buena nota los tipos, es porque los tipos te están dando un aparato que tú vas a comprar una sola vez y te lo dan barato para que compres la línea de ellos y te atrapan. Están invirtiendo en ti para que tú factures todos los meses y no una sola vez cuando compras el teléfono. Eso se llama saber gerenciar. Por eso es que Chávez les ganó a todos estos mediocres de la derecha que no saben ni dónde están parados, no tienen proyecto de país, pero tampoco saben gerenciar, y por eso donde han gobernado han terminado quedando en ruina los estados que ellos gobernaron o que siguen gobernando, como el caso de Capriles aquí en Miranda, que se está viniendo abajo por todos los ángulos, precisamente por la incapacidad, la incompetencia de este tipo para llevar adelante la gestión. Entonces no, el asunto no es la ineficiencia, sino que hay una cultura de chulería que esta gente le metió en la cabeza a alguna gente de los electores de la revolución, de los sectores populares, y esa gente le compró el discurso. ¿Por qué? Porque en la derecha están en sus manos los medios de comunicación mayoritariamente. Esos son los medios que están articulados ayudando a Capriles. Son los mismos medios que están ocultando los desmanes que se desataron en el país producto de la intemperancia, la berraquera, la irresponsabilidad y el fascismo de Capriles Radonqui, invitando a la gente a salir a la calle de manera incendiaria. Ellos son los que han invisibilizado los muertos que dejó esa felonía, y ellos son los que están tratando de seguir vendiendo a Capriles como el que tiene el derecho a seguir patalequeando en contra de las instituciones para tratar de malponer a nuestro proceso democrático. Esos son los medios de comunicación que están fortaleciendo ese proceso, aupados, respaldados, protegidos y financiados por los Estados Unidos. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Posiblemente lo que nos haya pasado entonces, si nos vamos a poner autocrítico, es que hayamos tenido un exceso de democracia y quizás muy poca ideología. Hemos tenido más elecciones que trabajo ideológico en los barrios, y eso lo estamos resintiendo seguramente cuando nuestra gente, la gente del pueblo, se está yendo a votar por la fantasía que vende ese modelo de mentira, ese modelo ilusorio, el modelo que vende la derecha y que, como hemos visto, lo está vendiendo como el gran reto que tiene hoy en día frente al mundo de acabar con una revolución que está viva, que es más fuerte que nunca y que no era como ellos pensaban, que era solamente porque estaba Chávez en un gobierno personalista haciendo de las suyas, como ellos lo quisieron poner. Hay una revolución, hay un pueblo que ahora se ha dado cuenta que sí hay que trabajar el problema ideológico a fondo para acabar con esa cultura de la chulería, de que si no me das un apartamento, entonces voto por el de la derecha, como que si esa fuera la solución. O si me das el apartamento ahora, ya yo no soy pobre, sino que soy de la clase alta, entonces yo estoy con Capriles porque soy un tipo chévere, porque tengo apartamento y tengo carro. Eso hay que erradicarlo, y es responsabilidad de todos. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar la ideología para salvar de esa equivocación a esos compatriotas y con ellos salvar nuestra democracia. De esta manera me despido por hoy de ustedes, comprometido a que seguimos hablando mañana de estas y otras ideas sobre los temas de interés. Nos vamos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea